caballo blanco de negro lo pinté. El perro que era negro de blanco lo dejé. El mar que estaba vivo, yo fui el que lo maté. Y el que estaba en la nube, yo fui el que lo aventé. Soporté también 40 suegras, ya todas las maté. Me gusta ser muy malo y gozo con la maldad. Y al diablo de la cola quisiera yo agarrar. Estaba vivo, yo fui el que lo maté. Y el que estaba en la nube, yo fui el que lo aventé.